por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Escuchaste a Door to Heaven con Waiting, formando parte de este especial de los 10 años de Punto Extremo. Jesús, todo evolucionó en comparación a el 2003 cuando nace el programa, y justamente me refiero al nivel tecnológico que alcanza el programa. Mira, es increíble cómo evolucionó Punto Extremo, y a pesar de varios pedidos durante varios años, lo tengo que admitir, de la audiencia de Stereo 97 para avanzar, Recién el 2012 Punto Extremo lanza su podcast oficial. El 2012 Punto Extremo lanza una página web oficial que es puntoextremo.org. Se lanza una página web del Bolivian Stream Rock. Se lanza el programa en televisión el 2012. ¿Qué más ocurrió en este fin del mundo? Se fortalece lo que son las páginas oficiales en Facebook, en Twitter, en MySpace. Y si no eres fan todavía de las páginas de Punto Extremo, corre a tu computadora y de una vez. Como digo yo, ¿no? Ve a tu teléfono, marca la línea de la radio y escoge tu Cadillac. Pero bueno, en este caso, los Cadillacs que forman parte de Punto Extremo hacen también lo suyo, consiguiendo el cambio de vidas, un objetivo que no ha cambiado. Desde que nace Punto Extremo hasta estos días no ha cambiado para nada. La música extrema con el mensaje diferente realmente es el pulmón de lo que es Punto Extremo. Y el encontrarse con personas que te dicen, mira, escuchando tu programa he logrado cambiar esto, me siento mejor. He tenido casos de personas que incluso han dicho, sabes qué, me quería suicidar y ya no. Gracias a tu programa realmente me hacen pensar y me hacen afirmar de que Punto Extremo ha cumplido su misión, cumple su misión actualmente al aire de ser un apoyo a todas las personas para realmente vivir mejor. Lo que tienes en fin de semana no solamente es un programa de música, no solamente es un locutor que está al frente de controles, de micrófonos, sino una persona que es de carne y hueso, al igual que tú, al igual que yo, que sufre, que se cansa, que reniega, que ríe, que llora, pero que justamente está para ello, para poder comprender lo que pasa afuera y poder llevarlo acá a cabina y justamente dar ese mensaje de vivir intensamente, ese mensaje de cambiar aquellas cosas que de repente están andando un poco mal en tu vida. Y ese logro es un punto de oro, Jesúa. La música forma parte de este show especial en los 10 años. Ahora escucharán un tema que es parte de la característica de Punto Extremo. Ha sido parte de esta característica por 2 temporadas. Realmente es el que más ha pegado en lo que es las identificaciones oficiales del programa. Escucharán ahora a Dakota Motor Company con su canción Stand Up, tema oficial, entre comillas, de Punto Extremo. Amigos, alfombra roja en fin de semana, justamente a partir de las 9 en punto de la mañana hasta las 10. El horario oficial de Punto Extremo que durante estos 10 años te ha acompañado y justamente ha cambiado tu vida, de eso estoy muy seguro. Y realmente durante estos 10 años hay muchas personas a las cuales hay que agradecer, y yo personalmente les agradezco por su paciencia, abrir las puertas, tolerancia, enseñanzas y colaboración en todas las actividades de Punto Extremo. Agradecer primeramente a los propietarios de la radio, a Leo y Henry Dueri, por abrir las puertas de esta estación para música de un mensaje totalmente diferente. También no puedo olvidar a la gente que ha apoyado tras bambalinas dentro de lo que es este show. Se encuentra Ricardo Irusta y Patricio Peters en lo que fue la dirección de los programas en Estéreo 97. También se encuentran en la parte de producción Clever Calderón y Gustavo Estrada. A todo el staff actual de la radio que apoya constantemente el programa, Nils, Danitza, Gaby León, a ti Nico, a Fernando Fernández de Zona. También agradezco a todos los extremitos, a los de la comunidad extrema, donde está Efra, Vladi, Mari, Jim, Noe, Clara y tantos nombres más de esta agrupación que apoya al programa. No puedo olvidar de ninguna manera a lo más importante en mi vida, mi esposa Melina, mis hijas Zoe y Melissa, porque ellas han impulsado a que el programa siga hacia adelante en todo momento. Finalmente, agradecer a Dios, porque Él es el único que puede abrir las puertas y cerrarlas. Él es el que ha permitido que yo esté tras el micrófono y que Punto Extremo pueda seguir hacia adelante en todo momento. Te agradezco a ti por escuchar el programa y por recibir todos los mensajes y todas estas sensaciones que el programa ha sabido transmitir. No olvides que es momento de que abras tu corazón, de que puedas entender de que Dios sí existe y de que Él puede cambiar toda tu vida. Gracias. Gracias por todo. Y si Dios quiere, Punto Extremo retornará en una temporada más. Solo Él abre las puertas, Él las cierra también, y Él decide qué es lo que ocurrirá. Este especial se cierra con la música de una de las bandas que también ha formado y forma parte de la historia acá en Punto Extremo, y con el cual decimos un hasta luego. No me atrevo a decir un hasta pronto o adiós, porque sabemos de que cuando las cosas se hacen bien y con ese entusiasmo y voluntad que tú le colocas a cada detalle, vuelve. Será un hasta luego por el momento. Y bueno, despedimos este show especial con una banda que en particular me encanta. Ellos son Five Iron Frenzy y su canción Every New Day, porque cada día es un día nuevo para vivirlo, para seguir hacia adelante, para creer en Dios, para olvidarte de las cosas malas y empezar a hacer las cosas bien. Ojo con eso. Amigos, este fue el especial de los 10 años de Punto Extremo, acá en la número 1 del día. Buenos días. Yeah. struggles go on, the wisdom I lack, the burdens keep piling up on my back. So hard to breathe, to take the next step, the mountain is high, I wait in the depths, yearning for grace and hoping for peace. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.